pase nada y creo que empiezo a perder la fe. Eso si es que alguna vez la llegue a tener. Sigo buscando sin muchas ganas. Se cierra una puerta, se abre una ventana y sé que algún día la atravesaré. Alas blancas cabalgan el amanecer. Cabalgan el amanecer, ya muerto la larga noche de ayer. Es que no hay noche tan larga como para ensombrecer la esperanza. Una luz brilla, brilla, brilla, brilla, brilla y no pueden pararla. Alas blancas cabalgan el amanecer, ya muerto la larga noche de ayer. Alas blancas cabalgan el amanecer, ya muerto la larga noche del ayer. Y no volverá, será solo un recuerdo, una página más que queda en el anverso.